Revolución Cultural. Tras casi un año compartiendo viernes con los perros de Agora Sol, Agora Pulp vuelve a la tarde de los sábados. Aprovechamos para saludar a nuestros vecinos, los benjamines de esta radio asamblearia, mentes corrientes que cada sábado traen las inquietudes de esa juventud no silenciosa, esa que, por ejemplo, ha protestado en la calle y en las aulas esta semana defendiendo una educación pública. En cuanto a vosotros, que estáis al otro lado del ordenador, gracias por seguir ahí. Buenas tardes. Os habla María Tahosa y junto a mí, Fran Arche y Claudia González. Buenas tardes. Buenas tardes, María. El Agora Pulp de esta tarde entrará en el top 10 de nuestros programas más variados. Hoy tenemos música, literatura, ilustración, periodismo y series. Y, como no, el spoiler. Comenzamos lo más pulp entrevistando a los responsables del Festival de Música QR, que se celebra estos días en el Centro Conde Duque. Para rematar el contenido musical, conoceremos una iniciativa reivindicativa, el concierto Sentido Público. Y pasamos al papel. Esta tarde se sentarán a la mesa de Agora Pulp el ilustrador Iván Solves, cuyos dibujos intentaremos trasladar lo más fielmente posible a vuestros oídos. Y además conoceremos la iniciativa Libros Libres. Y del papel pasamos a lo digital. Solo en Internet podemos conocer la nueva revista cultural Unfollow y la serie de fábulas para un mundo en crisis por cavidad. Por supuesto, Claudia nos traerá una nueva edición de Juke Joint. Tenemos una hora y 55 minutos por delante. Comenzamos. Siempre deja un halo de encanto. Cambian las caras y en esta ocasión cambian también las calles, los comercios y el barrio. Es lo que pretende el Festival QR del céntrico barrio de Malasaña, que comenzó el pasado día 11 y finaliza este domingo 21. Imagina ver cuando quieras en directo canciones de Rusos Blancos, Alba García, Coffee and Wine, Niño Burbuja, hacer un alto en el camino para tomar algo o entrar en las tiendas del barrio y después volver a otro directo. A la hora que quieras. Esto solo se puede hacer en este, el primer festival de códigos QR. Y para contarnos cómo funciona, tenemos ya al teléfono a Diana de la Fonoteca, uno de los colectivos que organiza este evento. Buenas tardes, Diana. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Diana, ¿habrá gente que no sepa lo que es un código QR? Vamos a empezar explicando eso. Pues un código QR es un codiguito bidimensional, son estos cuadraditos blancos y negros que vemos cada vez más frecuentemente en revistas, incluso en productos que compramos, en vallas publicitarias, y son códigos que contienen información, que al ser leídos con un teléfono móvil que tenga un lector, pues te pueden llevar desde una página web hasta abrir una imagen o, como es en este caso, el vídeo de un concierto. Y a través de ese código QR, ¿cómo es el funcionamiento de este festival? ¿Cómo, perdona? Utilizando estos códigos QR, ¿nos puedes explicar cómo funciona el festival? Que para alguien que no lo conozca, ¿qué tiene que hacer con su móvil en mano? Claro, perdona. El festival consiste en los conciertos de más de 20 grupos independientes que grabamos en su día haciendo un concierto acústico en otras tantas tiendas del centro de Madrid, de todos los tipos, desde pues una peluquería hasta una charcutería o tiendas para niños, un poco de todo. Entonces, hemos hecho una ruta y tú puedes ir por el centro de Madrid con tu teléfono móvil, y simplemente acercando el teléfono al código, con el lector de códigos QR encendido, puedes disfrutar del concierto como si lo tuvieses delante, exactamente igual que cuando se grabó. Entonces, van a ser 10 días, han sido 10 días desde el día pasado, día 11, de festival virtual, por decirlo de algún modo, y cerramos mañana con un concierto real en el auditorio de Conde Duque, en el que participarán 10 de los 20 y tantos grupos que tenemos en el festival. Y tenemos entendido que este festival promueve tanto a los grupos independientes, como estamos diciendo, como al pequeño comercio. No sabemos si la idea surge en un principio de unos o de otros. Pues la idea surge, este festival lo organizamos, además de la Fonoteca, que se encarga un poco pues de la parte de la música y el evento final y promoción en prensa y demás, la idea surge de la agencia Chicken Breaken. Es una agencia muy joven de publicidad, y ellos pues querían hacer algo diferente con estos códigos QR. Entonces se ponen en contacto con nosotros y con Lo Mejor de Malasaña, que es una página web pues que aúna un poco pues todos estos comercios del centro de Madrid, y bueno, pues decidimos darle forma de este modo. Un poco también para dinamizar la vida cultural del centro, ahora que es tan complicado también acceder a propuestas culturales con todo el tema de la subida del IVA y demás, es una forma de sacar la música a la calle de forma gratuita, de dinamizar los barrios y darle un poco de vidilla pues tanto a los pequeños comercios de siempre como a los grupos más pequeñitos. Diana, estamos hablando de una tecnología muy nueva con la que normalmente están familiarizadas pues las personas que siempre están con el móvil, con el ordenador. Cuando pensasteis en organizar este festival, ¿en qué público estabais pensando? Y también, ¿qué acogida ha tenido? Pues precisamente estábamos pensando en llegar a todos los públicos, un poco en que la gente le perdiese el miedo, por decirlo de algún modo, a estas nuevas tecnologías, y por otro lado, en el que estas nuevas tecnologías acercasen también a un público más joven al comercio de siempre. O sea, era un poco como unir fuerzas y crear sinergias entre lo más tradicional de toda la vida, pues como puede ser una tienda de comestibles o una mercería, y un público más de vanguardia, que es un poco el que suele ir más a este tipo de conciertos de grupos de pop independiente. Diana, y este mismo domingo ya se clausura el festival. Ahora sí, con las actuaciones en vivo y en las que no nos hará falta el móvil, ¿no? En principio, a no ser que también lo queramos grabar. Pues cuéntanos también un poco de qué podemos disfrutar. Siguiendo con esa idea de aunar lo digital y lo real, queríamos hacer un concierto colofón para el que no fuese necesario ningún tipo de tecnología. Un poco para sí que ahondar en estas nuevas tecnologías, pero sin perder de vista tampoco la música en directo de toda la vida, la música tradicional. Muy bien, yo creo que nos ha quedado ya bastante claro lo que es el festival y cómo funciona. Ahora solo tenemos que disfrutar de ello. Mañana lo que queda de códigos QR y el domingo ya pues terminar con esta clausura del festival, con esa música en directo. Muchas gracias, Diana, por haber participado en Agora Pulp hoy. Y gracias a vosotros. Un saludo. Un abrazo, chao. En mayo de 2011 nace Agora Sol Radio para dar voz a todos y a todas, para contarte las cosas tal y como son y no como nos las quieren contar. Ahora esta radio continúa con toda la programación habitual y con emisión 24 horas. Ya sabes, en agorasolradio.org. Whatever I choose, and I'll sing the blues. De todas las revoluciones posibles, una de las más atrevidas y utópicas puede pasar por quitarle el precio a las cosas, negar la máxima de que todos los bienes, incluso las personas, responden ante una cifra capaz de malvenderlas. El sistema nos ha enseñado que nada puede funcionar sin un intercambio previo de divisas, que aquello que no tiene precio carece por completo de valor y validez. Ha llegado el momento de poner todo esto en duda. Hoy os presentamos Libros Libres. Alejandro de León, buenas tardes. Alejandro, estábamos comentando en qué consistiría esto de que el dinero dejase de tener valor y dejase de tener función, y en estas estáis vosotros precisamente, ¿verdad? Cuéntanos, ¿qué es Libros Libres? A ver, realmente nosotros no pensamos que sea una revolución y que dejemos de hacer intercambios económicos y eso. Simplemente hemos querido crear un espacio en el que no haya vínculos económicos, aunque obviamente las facturas del espacio de una manera u otra las tenemos que pagar. Así que, bueno, hemos creado una librería gratuita que básicamente todo el mundo que entra lo primero que se le dice es: esto es una librería gratuita, podéis coger todos los libros que queráis y no hace falta que paguéis nada. Pues a partir de ese momento le decimos que tienen cuatro maneras de aportar, porque obviamente nosotros damos y de lo que trata el proyecto es de dar y confiar en que la gente vaya a responder, ¿no? Y por ahora la verdad es que la gente está respondiendo, ¿eh? O sea, hay muchos clichés de que, bueno, que la gente va a coger todos los libros y los va a llevar, y que va a llegar un tío y va a coger 1,000 libros y que nadie va a hacer donaciones, y luego al final eso es un porcentaje muy pequeño de la gente. Entonces, digamos que intentamos crear un espacio, lo que os comentaba, que no hubiera vínculos económicos y que se pueda ayudar de cuatro maneras: o haciendo voluntariado, o trayendo libros para que obviamente no se acaben, o haciendo una donación esporádica en la hucha, es decir, tenemos una hucha ahí que puedes cada vez coger y hacer una pequeña donación, o hacerte suscriptor, que son 12 euros al año, 1 euro al mes, y de esa manera digamos que ayudas a que el sitio siga abierto, ¿vale? Entonces, no es que queramos o creamos que se puede acabar con los intercambios económicos, sino que hemos intentado crear un producto de crisis para que todo el mundo tenga acceso a la lectura. Claro, pero siendo cierto eso, también lo es que la gente que se acerca a vuestra librería ya con los libros en la mano y dispuesto a irse, diga eso de cuánto debo, ¿no? O sea, es una revolución, consciente o no, la gente no está acostumbrada a poder adquirir ningún tipo de producto sin intercambiar dinero. Sí, es una pequeña revolución de alguna manera. Absolutamente, sí, o sea, eso es verdad. O sea, la gente llega y bueno, no tiene en la cabeza preguntar cuánto debo, eso es verdad. Pero sí que es verdad que nosotros la apuesta que estamos haciendo es, bueno, nosotros te ofrecemos este servicio y tienes las cuatro maneras de devolvernos, ¿no? Pero nosotros lo que estamos haciendo, digamos, es confiar en que la gente tiene respeto por el trabajo de los demás, que el proyecto tiene sentido y que la gente responde. O sea, realmente nos preguntan mucho: oye, ¿no hay muchos gorrones y tal? Pues no hay muchos. O sea, hay uno de cada 20 personas, pues igual coge 20 libros y se va corriendo y tal y no te paga nada. Pero el resto, la gente está respondiendo muy bien. Y sobre todo, la gente está entendiendo que nosotros estamos ofreciendo esto a la Comunidad de Madrid a los vecinos que tenemos cerca, pero que nosotros lo estamos ofreciendo, pero para que la gente responda, ¿no? Y es lo que te digo, está respondiendo. Y acabáis de empezar hace poquito. ¿Cuáles son vuestras expectativas a corto plazo? Pues mira, nosotros teníamos las expectativas de 365 suscriptores en un año, y la verdad es que llevamos como, me parece que 750 en un mes. Así que la verdad que el proyecto ha ido espectacular, y las expectativas... Lo principal que tenemos en la cabeza es que tenemos que tener un responsable que esté todo el día, que esté, digamos, centrado en la librería y que no estemos el resto de personas de la ONG cubriendo huecos, ¿no? Entonces, bueno, ese es el objetivo número uno, es conseguir que tener suficiente para tener un salario para una persona que trabaje allí y que sea el responsable de la librería, que es una partida de gastos con la que la habíamos asumido la ONG y queríamos que poco a poco la pudiera asumir la librería, ¿no? Entonces, digamos que el primer hito eran los 365, que nos ayudaría a pagar el local y una persona los fines de semana, y el siguiente hito será tener una persona responsable. Y además de colaborar con el proyecto a nivel económico, con las suscripciones, por ejemplo, como comentas, se puede colaborar también siendo voluntario de la librería, ¿verdad? Sí, absolutamente. Nosotros tenemos como 30 o 40 chicos que nos están ayudando, se vienen un par de horas y bueno, pues cada uno depende del momento, haces una cosa u otra, ¿no? Pero bueno, puedes desempaquetar las cajas, ordenar la parte de filosofía, por ponerte un ejemplo, ordenar los DVDs, porque también tenemos una zona de DVDs, o hacer una base de datos de suscriptores. O sea, hay un montón de maneras de ayudarnos, ¿sabes? Alejandro, ya para terminar, ¿creéis que este sistema podría ser extrapolable a algo más grande? ¿Crees que puede ser un sistema alternativo al actual? Pues mira, yo creo absolutamente, porque estamos teniendo un montón de peticiones de franquiciar la idea, ¿sabes? De digamos, de imitarla, ¿no? Entonces, nosotros la verdad que estamos muy abiertos a hacerlo en otras provincias y creemos que es un producto que funciona y que podemos dar trabajo a gente y que podemos abrir el proyecto y que tenga más impacto, ¿no? O sea, la idea fundamental es que cuanta más gente en España pueda tener acceso a la lectura de manera gratuita, pues mejor, ¿no? Además es que lo que nos gusta mucho del proyecto es que realmente hicimos una apuesta por la gente y la gente está respondiendo, así que es muy reconfortante, la verdad. Pues Alejandro, vivimos en una sociedad que no es tan animal como pensamos. Alejandro, ha sido un placer hablar contigo y que nos cuentes esta iniciativa. Esperemos que vaya muy bien, que de verdad que puedas salir adelante y que se convierta en algo más grande, y esperamos verte allí en Covarrubias 7. Muchísimas gracias y gracias por la oportunidad. Y que deis suerte también vosotros, por supuesto. Un saludo. Vale, hasta luego. Debate, noticias, toda la actualidad sobre el medio ambiente en La Soleada Verde. Cada martes a las 7 de la tarde en Ágora Sol Radio, la radio del Movimiento 15M. Colores y geometrías es lo que más definen las ilustraciones de Iván Solves. Este licenciado en Bellas Artes trabaja como freelance en agencias de publicidad y hace trabajos para prensa, revistas, internet, teatro, carteles para festivales, conciertos e ilustraciones para libros. Y desde hace un tiempo tiene una nueva e interesante iniciativa que os puede interesar a más de uno y que consiste en dibujar parados. Buenas tardes, Iván. Hola, buenas tardes. Cuéntanos qué es esta iniciativa que has puesto en marcha y que se llama Buscando Empleo. Bueno, pues todo empezó hace unos meses cuando me empecé a quedar sin trabajo y que, bueno, pues como casi todo el mundo la pasará con la crisis, que tiene un poco que empezar a pensar cómo afrontarla y, aunque suene muy mal la palabra, pero un poco reinventarse. Y yo tomé una serie de decisiones hace ya unos meses acerca de mi trabajo, pues de todas las cosas que debería hacer para intentar volver a conseguir trabajo, hacer más contactos, porque vi que de lo que yo llevaba viviendo los últimos años, pues que sobre todo la publicidad, pues se ha terminado, ya no hay más. Y entre las muchas cosas que quiero hacer nuevas, pues una de ellas será perfeccionar mucho mi técnica del dibujo natural, porque se me ocurren en muchos trabajos posibles si en un momento dado llego a dominarla como yo realmente quiera. Entonces mi idea era, necesito dibujar todos los días y practicar todos los días. Necesito a alguien que pose para mí todos los días y así yo poder tener cierta constancia y poco a poco ir mejorando. Y nada, estuve pensando y de repente se me ocurrió, digo, con la cantidad de gente que hay parada, pues yo puedo ofrecer una especie de trueque. A quien esté parado puede venir a mi oficina, suelo recibir eso en la una de la tarde. Y pues para mí, pues el tiempo que tarda en hacerle un dibujo, pues aproximadamente media hora, 40 minutos. Y bueno, yo a cambio, el dibujo original me lo quedo yo, por ahora. No sé, en un futuro se lo regalaré. Y le ofrezco la imagen, o sea, un dibujo, y aparte difundo el retrato junto con el currículum y lo que esa persona quiera poner, pues por todas mis redes sociales, que tienen bastantes seguidores. Nos decías, Iván, que no sabía si podrías venir al estudio porque hay tantos parados que con este último proyecto de retratos pues no das abasto. ¿Alguien ha encontrado trabajo? Bueno, esto lo empecé hace 15 días. Todavía no, pero vamos. Hombre, la idea trata un poco de eso, pero siendo realistas, pues lo veo bastante complicado. Yo simplemente espero pues que la persona que venga a posar pues pase un buen rato, y luego pues también se me ocurre que quizás una forma de hacer un poco más diferente tu currículum, pues en vez de poner una foto, poner un retrato dibujado, ¿no? Y se agradece mucho que en estos tiempos en los que digamos las personas reciben ofertas, si es que las reciben, pues tan alejadas de sus posibilidades, ¿no?, de sus talentos, tienen que amoldarse a trabajos que tal vez no les sean del todo gratos, que alguien se tome la molestia de ayudar a esas personas, ¿no? Que de repente alguien tenga como oficio personal ayudar a alguien a encontrar trabajo, que es una misión tan difícil, ¿no?, a día de hoy. Sí. Hombre, también yo lo veo más como un trueque. No le estoy salvando la vida a nadie. Realmente el mayor beneficiado hasta ahora, desde que he empezado, pues soy yo. Porque tengo, gracias a esta idea que he tenido, pues todos los días tengo a alguien que viene a mi oficina y con la que puedo practicar mi dibujo, ¿no? Y bueno, pues si luego a cambio, pues esa persona... O sea, es un cambio. Y que la idea sería pues que el retrato le ayudara a encontrar trabajo, pues porque a través de las redes sociales quizás se encontrará a alguien que estuviera interesado en su perfil, o y de algún modo hiciera que su currículum fuera un pelín diferente a los demás y se fijaran en él. Pero bueno, se queda un poco en eso y está bien así. Claro, nos preguntamos, en internet y en las redes sociales todo el mundo puede ver tu trabajo, sí, y tu contacto, con lo cual te facilita mucho, sobre todo un artista gráfico, supone un poco una revolución, ¿no?, que todos conozcan así tu trabajo. Sí. Llevas haciendo esto desde 1999, más o menos. Sí, más o menos. ¿Y cómo era antes de las redes sociales hacer estos contactos, antes de que alguien pudiese ver en internet tu trabajo? ¿Funcionaba de una forma muy distinta? Pues yo cuando empecé a trabajar, pues... Yo, por ejemplo, tenía como un portfolio, una carpeta con mis dibujos, y cuando decidí que lo que quería intentar o que a lo que me quería dedicar era a vivir de mis dibujos, pues lo que hice fue con mi carpeta me recorrí pues todas las agencias de publicidad de Madrid, revistas, estudios de diseño, periódicos. O sea, yo llamaba a todos los sitios que... Y a cada sitio al que iba pedía más contactos. Yo me tiré, recuerdo, el primer año, pues casi todas las semanas durante casi un año haciendo entrevistas, yendo a ver gente, y a cada persona que iba a verle pues le dejaba una tarjeta, me hacía unos folletos con mi impresora con unas muestras de mis dibujos. Y bueno, realmente, aunque hoy existan las redes sociales y todo esto internet, por lo menos en mi trabajo sí que es importante ponerle cara a alguien y que alguien, saber que alguien va a emplear como 15 minutos por lo menos en ver lo que haces. O sea, mandar mails. O sea, es un complemento, un refuerzo que está bien el que tus dibujos en cualquier momento se puedan ver desde cualquier sitio. Pero yo creo también que si para hacer contactos más en plan profesional merece la pena ir a ver a esa persona, ir a ver a la persona y hablar con ella un ratito. Bueno, Iván, vamos a profundizar un poco más en lo que ha sido tu trabajo, aparte de este nuevo proyecto en el que te has embarcado. Cuéntanos, ¿qué técnicas empleas para tus ilustraciones? Pues los dibujos normalmente los hago a mano. Y empleo todo tipo de técnicas, pues a lápiz, en tinta china, gouache, cualquier técnica sobre papel. Y en muchos de mis trabajos luego, por ejemplo, los retratos de los parados están hechos a mano y tienen algunos toques de color con témpera. En mis trabajos de publicidad normalmente lo que suelo hacer son dibujos a mano, que luego escaneo y luego ya dentro del ordenador los... Me voy haciendo como piececitas y con diferentes programas pues llego a lo que es el arte final. Ahí lo coloreo y lo monto y lo envío y lo cobro. Y cuando, digamos que tu leitmotiv dentro de tu trabajo es mucho la creatividad, ¿no? Te gusta mucho la publicidad, la creatividad. Te encuentras ahora ante un proyecto que bueno, acabas de empezar, como nos dices, sí. Pero que puede caer en el peligro de ser repetitivo también. ¿Cómo vas a luchar contra eso? Bueno, pues me muevo un poco con la cosa de que cada día es una persona diferente, con una historia diferente, que mientras que la estoy dibujando, pues me cuenta un poco su vida. Y la verdad es bastante interesante. Llevo ya 13 personas dibujadas, porque realmente llevo 2 semanas con esto. Y es bastante, le da bastante vidilla al día. De repente que llega una persona cada día nueva, con una cara nueva. Y también el hecho de estar practicando así con esa continuidad, pues yo sí que noto que según van pasando los días, pues me va costando menos, que es un poco lo que yo estoy buscando. 13 personas, de las que la mayoría son mujeres. Sí, pero no hago ningún tipo de... Yo a todo el mundo que me llama le doy cita y el 80% de las personas que me han llamado son mujeres. Yo creo que los hombres son más reacios a cosas así. Las mujeres suelen estar más abiertas a ese tipo de iniciativas. No sé muy bien, eso da para un estudio sociológico, pero yo no he hecho ningún tipo de ni de casting, de selección, ni nada. Nos puedes contestar luego, después del programa. ¿Qué criterio? En este caso, en este nuevo proyecto, suponemos que lo que te inspira es, como decías, las historias de las personas, lo que te van contando mientras dibujas. Pero cuando tienes que dibujar algo tal vez más abstracto para una campaña, ¿en qué te inspiras? ¿Cuál es el punto de anclaje que busca un ilustrador en eso? Pues depende del tipo de trabajo. Yo, por ejemplo, o sea, yo de lo que sobre todo he vivido es la publicidad. También he hecho cosas para prensa, he hecho carteles, muchísimas cosas, pero hasta que la crisis ha empezado a ser como estamos ahora, de lo que yo llamo mi industria pesada, mi oleoducto principal era la publicidad. Entonces ahí pues, yo trabajaba por mi cuenta, entonces me llamaban directores de arte de diferentes agencias que estaban interesados en hacer una campaña con dibujos y me contaban su idea. Y dependiendo qué campaña fuera, en qué momento, pues había mayor o menor grado de libertad. Había momentos en los cuales me daban exactamente la imagen, el estilo, todo lo que querían que yo dibujara, y en otros muchos, que eran los que a mí más me gustan, me dan ciertas, por ejemplo, me dicen el eslogan que va a tener la campaña, o qué es lo que quieren expresar, o cómo quieren un poco... Me dan una serie de directrices a través de las cuales pues yo ya me inventaba el resto de la historia, la imagen, el estilo, hacía boceto, les enseñaba, ellos me decían y poco a poco pues íbamos construyendo la imagen que ellos querían. Claro, aunque ellos te aportasen tu idea, supongo que es complicado crear un estilo propio, que tu estilo sea reconocible, añadido a las ideas que te están pidiendo. ¿Cómo definirías el estilo de tus trabajos? Porque es muy fácil reconocerlos. Sí, es un estilo muy propio. No, la gente me lo dice, pero sí, a mí me cuesta mucho. Yo, después de ver unos cuantos, sí. si veo uno tuyo, sabría que es tuyo. Ya, pero eso a mí es lo que me dicen, pero yo en persona me cuesta... no sé muy bien por dónde estoy. No sabría definir... No sé, intento... Yo creo que mi estilo viene definido por mi capacidad, mis capacidades técnicas y las... Y por así decirlo, las ideas que yo quiero expresar, sí, un poco las ideas que yo quiero expresar a través de una serie de capacidades técnicas que tienen como un techo, que en estos momentos, con lo de los dibujos aparados, quiero subirlo, porque me siento un poco maniatado técnicamente. Quiero ir un poco a más, porque además se me ocurren muchísimos posibles trabajos en el futuro si llego a tener una técnica más elaborada. Mira, no llevamos ni media hora de programa y ya hemos hablado de una alternativa para los festivales de música, una alternativa también para la literatura y ahora una alternativa para el oficio del ilustrador y de las bellas artes. Me pregunto si de este momento tan crítico que estamos viviendo, ¿no?, y que nos está obligando a buscarnos las castañas, ¿tú opinas que va a salir algo mucho más bonito y más reforzado cuando por fin las cosas cambien para mejor? Sí, o sea, esa es mi esperanza, en general, no solo conmigo, sino con todo el mundo, y ojalá sea así, porque no me imagino algo peor, no quiero ni imaginarlo, vamos. Bueno, ya que estás aquí, Iván, vamos a recordar también que tú tienes una tienda online, ¿verdad? Sí, es en Etsy.com, que es una web que se dedica a... En la cual, ¿la deletreamos? Etsy.com, y me puedes encontrar... Ahí la monté con una amiga mía que se encarga de todo, y luego nos repartimos el botín y vendemos copias digitales de todos mis dibujos. Uh-huh. Pero ahora yo estoy un poco en proceso de arreglar mi web. De hecho, si vas a mi web, está redireccionada a Pinterest. Y cuando tenga la página nueva, quiero tener una tienda más para vender los dibujos originales míos, serigrafías, cosas como más finas. Yo aprovecho aquí para hacerle una propuesta, a ver si nos hace el logotipo de Juke Joint. Es que es una sección que tenemos, que viene hoy luego más tarde, que es de Soul Jazz. Y he visto algún cartel tuyo de Miles Davis, de Seu Jorge, que habías hecho. Sí, pues podemos verlo. Y claro. Se me ocurría, digo, bueno, sí. ya te pasaremos la propuesta. Muy bien. Y ya que estás aquí también, no te queremos despedir sin antes recordar a la gente, aquellas personas que en este momento se encuentren sin empleo, cómo se pueden poner en contacto contigo por si quieren añadir su ilustración al currículum. Bueno, yo tengo un perfil en Facebook, que es donde suelo publicar el álbum de Los Parados. Bueno, también lo publico en Pinterest, en Twitter y en Instagram. Entonces, mi Facebook profesional, Iván Solves Ilustrador. Y también me podéis enviar un email a ivan@ivansolves.com y me pedís cita. El mes de octubre está completo ya. Bueno, pues de cara al mes de noviembre, ivan@ivansolves.com o si no en Facebook, Iván Solves, ilustrador. Pues chicas, y sobre todo chicos también, perder la vergüenza. Sí. Y animaros, que seguro que de esto, como digo, sale algo de verdad útil y diferente, que falta hace. Muy bien, muchísimas gracias. A ti, Iván. Gracias a ti. Pan y circo. Populorum progressio. Escúchanos todos los martes en madrid.tomalaplaza.net, en las arenas de Ágora Sol. Sanidad, educación, cultura, transporte, todos los servicios públicos que uno sea capaz de enumerar corren serio riesgo de ser parcial o totalmente privatizados. Todos han elevado la voz, convocado manifestaciones y huelgas, pero se echaba en falta una actividad conjunta entre todos ellos, una fuerza capaz de frenar la ola de privatizaciones, como decimos, empañada en hacer negocio con todos los bienes y derechos más básicos. Pues bien, esa actividad ya tiene fecha, será el próximo sábado 27 de octubre. Tiene lugar, será en Rivas y tiene nombre, Concierto Sentido Público. Tirso Noales, miembro de la plataforma Salvemos Telemadrid, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, mezclamos este Concierto Sentido Público con Telemadrid, porque no todos en Telemadrid son cómplices de lo que ocurre en esta cadena. Aquí la iniciativa parte de un grupo de trabajadores de Telemadrid, de Salvemos Telemadrid, no es Telemadrid, claro. La iniciativa parte de un grupo de gente que, como tú has dicho antes, buscamos la unión de todo lo público, buscamos hacer algo que todos juntos nos reunamos para compartir vivencias y para a ver si conseguimos unir fuerzas todos, porque siempre nos atacan de uno en uno y es mucho mejor defenderse todos juntos. Claro, y en tu caso, como comentaba María, llevas más de 20 años en Telemadrid y comentábamos antes a micrófono cerrado que debes haber visto una de cosas en 20 años, que no sé cómo te quedan ganas de luchar todavía. Hombre, hemos tenido todo tipo de vivencias buenas y malas. O sea, al principio los primeros años fueron muy buenos. Fueron, aunque incluso en la época de Gallardón no había una presión muy grande allí. El control de la información existía, por supuesto, pero era algo muy moderado y donde cabían las divergencias. La línea editorial era clara, pero se podía informar y sobre todo se apostaba por programación más innovadora, en una época muy innovadora y alejada de lo que es ahora mismo, claro. Sobre eso te queríamos preguntar, ¿qué es ahora mismo? ¿Cuál es vuestra situación actual? Pues ahora mismo, mira, desde los últimos 9 años tenemos una situación de control absoluto de la información, pero ni siquiera control absoluto de la información, deformación de la información, porque lo que se hace generalmente es informar muy sesgadamente, llegar incluso a mentir, a manipular noticias, y todo eso ha implicado además un deterioro económico muy grande para la cadena, porque está ligada a las dos cosas. Se ha hecho una gestión nefasta de la programación, tanto con la manipulación como con las productoras que se han contratado. Se han despilfarrado millones y millones de euros en amigos. Buruaga, por ejemplo, se ha llevado 10 millones de euros de Telemadrid en 8 años. Dragó, otros tantos. Y todo tipo de personajes que han pasado por allí se han estado hinchando los bolsillos y no dejando nada, porque no han aportado nada. La mayoría de esta gente ha hecho programas o muy mediocres o verdaderamente nefastos. En esta radio, cuando hemos hablado también de Televisión Española y de su posible privatización, cuando ha empezado todo esto de los recortes y demás, hay gente que nos decía que no, nunca se iba a privatizar la televisión pública, ni nacional, ni de la Comunidad de Madrid, porque los políticos sacan más rédito de tenerla a su servicio que de poder ponerla, digamos, en manos privadas. No sé si vosotros, vuestro sector en concreto, la televisión pública, teméis que llegue a privatizarse o creéis que está cómodamente situada en este ámbito de la... La privatización total es un absurdo. ¿Por qué? Porque no es un negocio. O sea, se puede privatizar el canal de Isabel II como pretendían porque es un negocio. Es un negocio donde se saca mucho dinero. Telemadrid no es un negocio. Con todas las televisiones que hay en la TDT ahora mismo, todos sabemos que todas las TDTs estas nuevas que aparecieron, Intereconomía, no sé qué, están en la ruina porque el mercado es el que es y una televisión requiere una inversión importante y hacer programas competitivos requiere mucho dinero. Entonces, no es un negocio privatizar ¿qué? Una señal, una frecuencia. Pues no tiene mucho futuro. Lo que creemos que van a hacer, y vamos, lo tenemos casi seguro, es seguir manteniendo la titularidad pública y traspasar ese dinero que hasta ahora daban a Telemadrid como contrato programa, una subvención anual, traspasarla a algún amigo para que la gestione. Entonces es el nuevo chollo, ¿no? Como hacen en todos los servicios públicos. Cuando privatizas sanidad, ¿qué haces? Traspasar dinero público a manos de alguien. Claro. Educación, lo mismo. O sea, bomberos. En los bomberos hay cosas privatizadas. Pues se hace siempre negocio con dinero público. Tirso, la semana que viene os unís a otros colectivos en una jornada llamada Con cierto sentido público. Cuéntanos, ¿cómo surge esta iniciativa? Pues esta iniciativa surge hace unos meses, pues como ya hemos dicho, porque veíamos que necesitábamos otro tipo de actividades, las manifestaciones tienen su recorrido y tenemos muchas y son siempre lo mismo, que yo sigo yendo y voy a seguir yendo, pero no significa que se puedan hacer otras cosas y sobre todo porque pretendíamos juntarnos todos y que la gente de todos los colectivos oyera a otra gente de otros colectivos. De esta forma vamos a hacer una jornada lúdica con 16 grupos bastante importantes algunos de ellos y otros bastante buenos, aunque no tan conocidos. A la vez, gente como Leo Bassi, como Moncho Alpuente, Quique Babas, Sangay Lili, que aportan el tono crítico desde el espectáculo, y muchísimas plataformas que se suman a esto y que harán su pequeña intervención para que todo el mundo sepa de todos los ámbitos qué ocurre en cada ámbito, ¿no? Es una forma de intercambiar opiniones, no aguantando un meeting de estos insoportables de una hora, sino alguien te cuenta en 5 minutos un resumen de su situación o de sus vivencias y tienes conocimiento de cómo están todos los servicios públicos y nos juntamos para divertirnos, no para cabrearnos. Recuérdanos brevemente dónde, a qué hora y... Pues el concierto es el festival, concierto, como lo queréis llamar, es en Rivas, empieza a las 12 y acaba a las 11 de la noche. Es importante lo de que empieza a las 12, a partir de las 12 ya van a empezar a tocar grupos. A las 12 además va a haber actividades para niños. Bueno, creo que el primer grupo empieza a la 1, pero de 12 a 1 va a haber actividades para niños, o sea, los niños pueden ir con los padres. Luego, a partir de ahí, entre cada grupo y entre grupo y grupo serán las intervenciones de los diferentes participantes y así seguiremos una rueda hasta las 11 de la noche. Y para ir abriendo boca, ¿qué tipo de actividades podemos encontrar? ¿Quién va a actuar? Pues, como te he dicho antes, Shanghai Lili, Moncho Alpuente, Leo Bassi, la última confirmación es Juan Diego Botto, que estará por la mañana, porque él tiene luego actuación, por cierto. Es muy importante agradecer a todos los participantes y a todos los grupos que desinteresadamente van a participar, aparte de los 200 voluntarios que hemos juntado en Telemadrid y gente de fuera de Telemadrid que nos está echando una mano, porque todo el mundo está poniendo su esfuerzo para que esto salga adelante y aparte la inversión que hemos hecho nosotros, que no sabemos si recuperaremos, pero bueno, nos da igual porque es para la gente y ya está. Recordemos que están representados Correos, Bomberos, el canal de Isabel II, Educación, Sanidad, Limpieza, Cultura, todos. ¿Cómo fue juntarlos a todos? Ese trabajo de unión entre... Porque imagino que fue un trabajazo, Tixo. Ha sido un trabajo muy grande que han llevado algunos de mis compañeros desde hace 1.5 o 2 meses. Todo el planteamiento empezó, vamos a buscar un sitio. Aquí en Madrid, por cierto, el ayuntamiento ya se encargó de ponernos todas las trabas posibles para conseguir cualquier sitio. Por eso nos tuvimos que ir a Rivas, que nos han dado muchas facilidades. Y pues una vez que conseguimos un medio sí de Rivas, pues empezamos a contactar con grupos, con showman, con plataformas, para contarles la idea y todo el mundo lo recibió bien y empezó a generarse el cartel que tenemos ahora mismo, que lo podéis consultar en la web de Salvemos Telemadrid. Hay una pestaña que es el concierto y ahí hay mucha información, aparte de un Facebook del concierto Sentido Público, Twitter de concierto Sentido Público. Hay bastantes formas de conseguir la información y además está añadiendo cosas que no vienen en el cartel, como Superchunk, Sweet Vandals, que también actúan. Uh-huh. Y no sé, y luego todavía estamos un poco abiertos hasta que llegue el jueves o el viernes y todo a ello cambiar con, alguna cosa más. Con cierto sentido público, porque es gratuito. Sí, ¿no? Todo eso lo que es, sí, es gratuito, o sea, no hay que pagar nada. El problema, o entre comillas, es el aforo, que son 5.000 personas, ojalá sea un problema. Uh-huh. Son muchas horas, con lo cual habrá mucho movimiento de ir y venir, pero necesitamos que eso se llene. La iniciativa apoya a todos los servicios públicos, pero bueno, ya que te tenemos aquí, vamos a hablar de la información. Y en contra de la subida del 21% del IVA, que es muy importante, porque mucha gente de la cultura nos está apoyando y también defendemos eso. Pues como decía, volviendo a la información pública, vosotros habéis vivido un poco la manipulación del medio por parte de esos poderes públicos. ¿Cómo es trabajar en ese ambiente? Pues tiene sus momentos malos y sus momentos peores. Bueno, pues yo creo que hemos hecho callo, porque durante todos estos años, hombre, hemos hecho callo y también no paramos. Salvemos Telemadrid, que lleva funcionando desde 2006... no ha parado de denunciar la manipulación. Hay cientos de vídeos en la web, miles de artículos que denuncian eso. El que quiera saber lo tiene ahí, porque yo hay veces que hay gente que dice, es que ahora os quejáis. Dice, bueno, ahora no, o sea, llevamos 6 años y pico trabajando duramente en la queja. O sea, el que no ha querido enterarse antes es porque no ha querido. Y bueno, pues hay muchos momentos de tensión, claro. Yo trabajo en postproducción y a veces me encargan cosas que es que se te queda la cara a cuadros. Pero como profesional lo haces, luego lo denuncias, pero lo haces. Hay un tema que hemos leído esta semana y que no lo tratamos en el pub de hoy, pero voy a aprovechar que estás tú aquí para sacarlo, que es la noticia que comentamos el otro día de la prohibición, que quieren prohibir desde Interior grabar a los policías en acto de servicio. Hace el 25S hubo unas grabaciones no solamente de la gente, sino de las televisiones que os situasteis uh-huh. en unas torres enfrente del bloqueo policial. Ya en la siguiente, el día 29, me parece que fue, ya no se permitió el acceso a las televisiones y ahora tampoco quieren que la gente grabe a... Quiero decir, con todo esto, ¿están autoinculpándose de alguna manera, tú crees? ¿Están poniendo diques al mar? ¿Cómo es un estado policial, claro. O sea, ellos lo que hacen es, uy, la hemos cagado con esto, ¿no? O sea, ahora resulta que, claro, no podemos decir ha pasado esto si luego se ve que ha pasado lo contrario, ¿no? Pues son básicos en ese sentido. Pues ¿qué hago para que no se vea? Lo prohíbo. Hombre, yo creo que tiene poco recorrido porque es tan fascista el argumento que se caerá por su propio peso. Siempre que la gente haga que se caiga. O sea, todo... O sea, ellos pueden decir lo que quieran, pero tendremos que hacer lo que creamos, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues Tirso, es hora de despedirte, pero te agradecemos mucho que hayas estado aquí con nosotros esta tarde y, por supuesto, os deseamos toda la suerte del mundo para ese concierto sentido público del próximo de la próxima semana. Pues hasta la próxima. Muchas esperamos gracias por aquí. Y os espero veros allí. Muy bien. Estás escuchando Agora Pool. La revolución cultural en Agora Sol Radio. No es nada nuevo. Ya apenas nos chirrían las palabras ERE o cierre referidas a empresas mediáticas. Por suerte, no son pocos los pequeños valientes que se lanzan a la tormenta y se atreven a comentar la aventura y a contribuir a cambiar el modelo que nos ha traído a este escenario mediático. Esta semana hemos visto nacer a una nueva revista que se define como periodística y cultural. Unfollow, así es como se llama. Una plataforma en la que convergen las letras con lo audiovisual, el humor y la literatura, entre otras muchas cosas. Pero esta no es nuestra sección de spoiler. Así que para contarnos más sobre este nuevo medio, tenemos ya en nuestro estudio a su directora, Ana Boyero. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Bueno, cuéntanos, ¿qué es Unfollow y de dónde nace la idea de crear una revista así? Pues Unfollow es una revista digital de periodismo, donde también hay contenidos culturales. De periodismo hay entrevistas y reportajes, y de cultura pues tenemos cortometrajes, relatos, columnas con humor ficción. Y bueno, pues Guillermo Ortiz y yo, que somos los directores, queríamos hacer una revista donde pudiéramos publicar nosotros y donde publicara gente que nosotros admiramos y que queremos ver cosas suyas. Uh-huh. Y entonces queríamos hacerla. El nombre de la revista, que sin duda hace referencia a la cultura 2.0, uh-huh. No sé si os ha pasado que la gente más metida en la cultura 2.0 ha entrado y se ha ido directamente al ver Unfollow, dice no puedo no seguir la revista pasar. Que se llama Unfollow, ¿no? Es como el chiste ese, ¿no? De los de LP que salen y se vuelven, porque pone vuelva, ¿no? Sí, lo que nos ha pasado es que nos han mandado un email en el que cuando hemos seguido a alguien en Twitter les aparece el mensaje Unfollow is following you. Llega el email en plan de qué ironía, ¿no? Pues sí. Bueno, esperemos que no sean tan literales al entrar. ¿Por qué este nombre? Bueno, queríamos un nombre que fuera potente, que fuera divertido. Nosotros hacemos un periodismo riguroso, pero no queríamos tener una revista que tuviera un nombre bodrio, ¿sabes? En plan de qué serios somos, qué rigor hay. Entonces Unfollow nos hacía gracia, era un poco la ironía, ¿no? De Unfollow es algo que no sigues, uh-huh. Y aquí es algo que nosotros sí que queremos que nos sigan. Bueno, es un poco una broma. Uh-huh. ¿Y qué dirías que diferencia Unfollow de otras revistas de parecidas características que han nacido este año, como Jotdown? Pues, bueno, sin entrar en nombres, diré que la cosa de la que más orgullosos estamos es que pagamos por los contenidos, que no aceptamos reportajes gratis porque estamos hartos como profesionales de que nos tomen el pelo, de que quieran que escribamos en los sitios por obtener visibilidad. Nosotros creemos que el trabajo bien hecho hay que pagarlo y, insisto, somos dos personas y lo pagamos de nuestro bolsillo, pero porque creemos que el que toma el riesgo debería ser el que hace el proyecto. La gente que colabora para hacer el proyecto tiene que cobrar por su trabajo. Uh-huh. Lo que pasa es que obviamente somos dos personas y tampoco podemos pagar un pastizal, pero nuestra idea es conseguir dinero para poder pagar mejor, pero partiendo de la base de que el trabajo se paga. Y para nosotros ese es el gran orgullo de sacar esta revista pequeña, poder llamar a la gente que nos gusta y decirles queremos trabajo, queremos tu trabajo, queremos leer cosas tuyas y queremos pagarte. Y eso que muchos nos han dicho, no hace falta, colaboramos gratis cuando empecéis a ganar dinero. Y no queremos, queremos pagarles. Pero esa financiación, incluso para pagar los sueldos de los colaboradores, sale en este momento de vuestro bolsillo. Sí. ¿Y a largo plazo cómo pensáis que la revista sea sostenible? Estamos comprando boletos de lotería y no. Cajas de bombones. Sí. No, bueno, esperamos. Tenemos un precioso botón de PayPal para que la gente pueda hacer sus donaciones y queríamos esperar a sacar la revista para empezar a hablar con marcas y ver si podemos conseguir financiación o apoyo, publicidad. Tenemos una idea de, bueno, en un año que la revista se financie sola y poder subir sueldos y contratar a más gente, pero eso dice ella, pero en realidad estamos haciendo un mapa compartido de bancos con poca vigilancia por la zona y estamos viendo entre Agora Sol, Radio y Unfollow a atracarlos selectivamente. Es un poco nuestro sistema de financiación desde hace un tiempo. Es una revista, además, que tiene muchos contenidos muy variados, ¿no? Artículos, sí. Relatos cortos incluso. Sí. ¿Hay algo que esté vetado en Unfollow o vais a hacer una amalgama de todo lo que es cultura, periodismo? Hombre, no tenemos nada vetado. El límite, insisto, es nuestro presupuesto, pero nos encantaría hacer más cosas de fotografía o poder pagar más cortos. Realmente, o sea, nos gustaría hacer más contenido, más número. Pero de momento no hay para más. Eso de los cortos es algo que me ha llamado la atención. De momento solo podemos ver uno, Javier, que por cierto, enhorabuena al colaborador que lo haya hecho, porque me Nacho ha parecido Sánchez Quevedo. Un corto muy divertido. Y al final pone Unfollow, o sea, es producción propia, ¿no? ¿Esto va a seguir siendo así? ¿Cómo es ese convenio entre los realizadores y vosotros? Bueno, el corto lo ha hecho Nacho Sánchez Quevedo y solo hay un actor. O sea, realmente este corto está hecho entre dos personas, entonces es low cost. Sí. Pero, bueno, tenemos dos realizadores, el otro es Uriol Puig, y ellos dos se encargarán de hacer cortometrajes durante los próximos 6 meses. Luego iremos viendo cómo va la revista y veremos si podemos contactar con otros directores. Pero estos dos son muy buenos, nos gustaban mucho y ellos van a seguir haciendo cortos. Desde el momento en el que nació un Unfollow esta semana, podemos ver en primera plana la entrevista a Javier Cansado, sí, que además se la pudiste hacer tú en su casa. Cuéntanos, ¿cómo fue esa experiencia? Que seguro que tienes muchas anécdotas. Pues, bueno, tenía muchas ganas de conocer a Javier Cansado porque a mí me hace mucha gracia. Entonces iba un poco nerviosa. Cuando vas a hacer una entrevista a alguien que admiras mucho, vas pensando, por favor, no quiero quedar como una idiota. Entonces mi gran preocupación era no hacerme la graciosilla y que no se riera Javier Cansado. Pero no, la verdad es que es un encanto. Fue muy agradable y se rió cuando hice un par de chistes. Entonces todo salió bien. Luego nos recomendó que tomáramos infusiones de boldo porque él es un fan de la medicina alternativa, que es lo último que te esperas de Javier Cansado, pero le va mucho ese rollo y entonces nos estuve dando consejos sobre cómo cuidar nuestro hígado con infusiones de boldo. Bueno, luego también en el apartado ¿Quiénes somos? De unfollowmagazine.com, que esa es la dirección, podemos ver la plantilla de colaboradores que tenéis en este momento. Como ya os he avisado, pagáis a todos los colaboradores y también hay un pequeño apartado que dice que quien quiera colaborar puede hacerlo, que se tiene que poner en contacto con vosotros o para pedir información. Bueno, quien quiera colaborar puede intentarlo. Puede intentarlo, vale. Por eso sí, te lo preguntaba, para que lo explicaras. Claro, nosotros estamos buscando periodistas para reportajes. Claro, lo bueno que te da pagar es que te permite elegir. Entonces, hay un correo para que la gente que quiera escribir en Unfollow nos pueda mandar reportajes que sean parecidos al estilo de la revista, es decir, que cuenten una historia, que sean literarios, que no cuenten cosas generales, sino que vayan a buscar una historia concreta. Y entonces, bueno, pues nosotros los leeremos con mucho cariño y los que nos gusten y los que en ese momento nos podamos permitir, contactaremos con ellos para encargarles un reportaje. Pero en ningún momento estamos pidiendo reportajes para que nos lleguen y decir, ah, esto nos gusta, lo vamos a publicar. Nosotros encargaremos reportajes y, que claro, el que quiera participar, pues que nos envíe sus materiales para ver si encaja. Vosotros, de momento, te refieres a ti y a Guillermo Ortiz. Sí. ¿Sois los que decidís el contenido? Sí, claro. Pero estamos, o sea, con los periodistas, ellos son los que nos hacen sugerencias de tema, entonces a lo mejor nos hacen 5 sugerencias y nos ha gustado mucho una y entonces esa sale. O sea, no es que nosotros impongamos el tema, nos hacen sugerencias, pero luego sí que decidimos. Hay 3 reportajes en este momento sobre la comida orgánica, de Aida Prados, sí. También sobre la cultura del consumo, el no cost, que se llama, ¿no? O sea, me da la impresión, después de leer estos reportajes, que, como decías, tenéis una vocación un tanto de didáctica también, ¿no? No que sea los típicos reportajes al uso, sino que una pretensión un poco más allá. Bueno, es verdad que justamente estos 2 primeros reportajes están un poco orientados al consumo, pero no es la línea general de la revista. A mí, por ejemplo, me encanta el New Yorker y me encanta ese tipo de reportajes en los que pueden hablarte sobre un tío que corre una maratón, sobre un bombero, sobre cualquier cosa. Es verdad que estos 2 están muy relacionados con el consumo, pero para nada es la línea general. Nosotros buscamos historias que merezcan la pena y que no sean las típicas de siempre. Más que didáctica es eso, es buscar historias que no se lean en otro lado. Y luego, aparte, que sea un poco... Yo estoy un poco cansada del tema de la crisis, de leer cosas negativas y lo mal que va todo. Entonces me gusta salir un poco de ahí. Es un poco hacer la revista que te apetece leer a ti. Claro. Se lo comentábamos antes a Iván, cómo nos está quedando un pulp casi temático de alternativas posibles para el arte, para la música, la cultura, ahora también para el periodismo. ¿Crees que... perdón por la palabra, pero la crisis que sin duda vive el periodismo desde todos los puntos de vista y que está generando tantos proyectos alternativos, puede hacer reflotar y dignificar la profesión? Sí, estoy convencidísima y además creo que, que es una oportunidad que tenemos todos, que podemos aprovechar ahora. Llega un momento en el que, si tú quieres hacer periodismo y quieres publicar y que te lean mucha gente, vas a los grandes medios y ves que te pagan una basura, te pagan una basura indigna. Entonces llega un punto en el que te están obligando a hacer otra cosa. Porque a mí, porque voy a escribir en un periódico nacional, que no es que haya tenido la oportunidad ni nada por el estilo, no estoy en plan despechada, pero sé lo que se paga y es una basura. Entonces te obligan realmente, al final dices, mira, para esto lo escribo en mi blog. Entonces esto somos personas que venimos un poco del para esto lo escribo en mi blog. Llega un punto en el que quieres hacer algo con toda esa gente que al final prefiere escribir en su blog o que al final va a dejar de escribir o de hacer vídeos porque es indigno hacerlo por 30 euros. Un vídeo por 30 euros a lo mejor no se lo vas a regalar a un diario o a una página web. No, es que vas a tener visibilidad. Pues no quiero tu visibilidad. Prefiero hacer mi material y ya conseguiré yo visibilidad, pero no te lo voy a regalar por nada, por gratis. Bueno, yo es que creo que no podemos estar más de acuerdo todos los que estamos aquí, ¿no? Por la parte que nos toca y por la que le toca a todo el mundo, porque al final la información se revierte todo en el público, ¿no? También lo hemos hablado muchas veces en esta radio, es una cuestión al final de responsabilidad, ¿no? Si tú no obtienes un rendimiento por tu trabajo, al final acabas quitándole valor, acabas haciendo peor información. Claro. Y además, fijaros que igual el fenómeno de pagar tan poco a los periodistas, que esté la profesión tan, digamos, poco valorada, sí es relativamente nuevo, pero el hecho de que la información esté en poder de unos pocos no lo es. Entonces, igual de esta manera, de la crisis que nos ha venido, como decíamos, sobreviene una ola de nuevo periodismo que va a ser muy costoso. Tú lo estás viviendo en tus propias carnes, costoso, incluso físicamente costoso, sacando tu dinero de los bolsillos, pero que va a revertir dentro de unos años en que tal vez tengamos un periodismo más libre, ¿no? Claro, claro. Es que si tú no tienes un jefe que te paga, no tienes tampoco un jefe al que vayas a ofender. Y además, sobre todo, también te da esa posibilidad de decidir tú de qué se habla. Normalmente no puedes hacer eso cuando trabajas para otro medio. Aquí tienes todo el control y eso mola mucho, ¿eh? Oye, esta semana también, cuando me leía la revista, se me ocurría algo. Pensaba que sería bonito, pues una vez al mes, una vez cada tres meses, tener unfollow en mis manos. ¿Eso crees que será posible? Eso nos gustaría un montón, desde luego. Lo que pasa es que, siendo realistas, ahora mismo no podemos porque el papel es más caro. Pero de hecho, bueno, Jotdown creo que lo llevaba un año y acaba de hacer estos especiales en papel. A mí me encantaría, pero ahora mismo prefiero invertir el dinero en conseguir más contenidos o poder ir poco a poco pagando mejor. ¿Y cuáles son los contenidos en los que estáis trabajando? Si puedes ampliar un poco. Realmente ahora mismo hemos abierto la página con un número cero, que es una portada que va a estar así durante 2 semanas, que es un poco el reflejo de lo que va a ser la revista. No va a haber demasiadas secciones nuevas. O sea, va a haber siempre entrevista, reportaje, columna, cortometraje. Bueno, alguna sorpresilla sí que habrá, pero no está muy terminado. No quiero decirlo. Pues, Ana, si quieres decir algo más sobre Unfollow, este es tu momento. Nada, que animar a la gente a que nos siga en Twitter, Unfollow Mag, y en Facebook, Unfollow Magazine. Y nada, que espero que les guste y que, sobre todo, que no intenten leérselo todo al principio, porque hay algunos artículos, reportajes bastante largos que hay que leerlos con ganas y con ánimo, porque están muy bien, pero que no se la lean todo de un tirón, que vayan entrando poco a poco y con tiempo. A mí, por lo que me toca, con decirme que está Miguel Noguera, yo voy a estar con el F5 todo el rato en Unfollow, ¿no? Desde ahora. Bueno, él hará un artículo. Pero yo voy a querer que esté todo el rato el artículo, uno nuevo. Pues me parece estupendo, aumentar las visitas y a lo mejor conseguimos publicidad. No lo sé, intentar que haga unos cuantos para que no sea muy inútil, ¿no? Mi actividad del F5 a diario. Pues nada, todo el mundo a leer Unfollow, a introducirse muy poco, lentamente, pero muy bien. Y enhorabuena a este espíritu emprendedor que habéis puesto, Guillermo Ortiz y Ana Bollero, al proyecto Unfollow. Y esperamos que os vaya todo muy bien. Esperamos que, como dijiste, que podamos tener a Unfollow en nuestras manos y cuando eso pase, pues te volveremos a llamar. Estupendo, pues aquí vendré. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Gracias. Desde una galaxia muy, muy lejana, una radio asamblearia llegó para conquistarlos a todos. Desde Internet, desde Twitter, desde Facebook, síguenos, escúchanos, menciónanos, megústanos, hashtagueanos, agorasolradio.org. Y te mandaremos un feedback. Feedback. ¿Alguien avisa a mi ventolín? Acabamos de terminar la sección del spoiler y enseguida vamos con nuestros siguientes invitados, pero es que tenemos que spoilear otra cosa. Lo bonito de la radio es que todo es imaginación y nada se ve, ¿no? Bueno, es que no habéis visto que en nuestro estudio se ha caído un biombo sobre los invitados que tenemos sentados a la mesa, casi los matamos. En fin. ¿Cuál sería la moraleja, chicos, de esto? Vamos a hablar de moralejas, ahora sabréis por qué. Todos recordamos esas fábulas que nuestros mayores nos contaban cuando éramos pequeñitos. La cigarra y la hormiga, el patito feo, la liebre y la tortuga. Todas ellas con una pretensión atemporal y universal, pero que ya llegaron un poco acartonadas a nuestra época. A ver qué niño de hoy en día se cree que una cigarra puede ahorrar durante el verano. Había que renovar el repertorio de moralejas y nuestros siguientes invitados, con sus fábulas para un mundo en crisis, han venido a remediarlo. Hablamos de la serie de dibujos animados para Internet por cabida. Esta tarde están con nosotros sus creadores. Vamos a ver, Alberto por un lado. Ahí ¿yo? Lo tengo, Alberto. Hola, ¿qué tal? Es el guionista, ¿verdad? Sí. Jaime Figueroa, director y animador. Hola. Hola. Y Felipe Mena, Menal. Menal, Menal, buenas tardes. Menal, el productor y director de Imagen Real. Buenas tardes a los tres. Muy buenas tardes. Bueno, hemos dicho en la presentación que es una serie de dibujos animados, pero matizamos. También incluye, como bien hemos presentado a Felipe, Imagen Real, donde el protagonista es el señor Rata, el narrador, que creíamos que iba a estar hoy en el estudio, pero no ha venido. ¿Qué ha pasado? No ha podido venir. Sí. Lo siento mucho, tiene un bolo por ahí. Está tomando algo. Le íbamos a traer, pero no hemos podido traerle al final. Pero es que se molesta mucho cuando le dicen sí, señor Rata, además. Porque, bueno, se molesta. Pero le llaman así. Y ahora es mi comandante. Sí, le llaman así los niños. Es el coronel. Pero él es el coronel, pero sí, es así como una rata de batín. Es muy maja. Con sus ojillos azules, así, ¿no? Propongo un monóculo para la rata. Sí, se estimó, pero realmente es hipermétrope y prefiere no tener ningún. un monóculo cerca. Bueno, contadnos, ¿cómo nace Por Cabida? ¿Cómo nace Por Cabida? Pues Por Cabida nace por es unas ganas de hacer cosas nuevas, unas ganas de crear un nuevo producto o un nuevo una nueva ventana para primero nosotros explayarnos artísticamente y luego también quejarnos de muchísimas cosas que no nos parecen bien. Y entonces, bueno, hacemos unas pequeñas historias, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, hay unos niños que escuchan estas fábulas, que no sabemos si son buenos o malos, pero están aprendiendo, ¿no? El coronel les enseña cosas de la vida y ellos aprenden, ¿o sí, no? Sí, pero vamos, también de manera física nace sobre todo en bares, porque había nosotros decimos que vamos a poner como argumentista también a Mau, porque nació poco a poco. Realmente, bueno, la idea es una idea de que teníamos que crear para otra productora, estábamos pensando webseries y tal, y una que se desistimos era una idea de hacer fábulas, que fue, yo tenía que pensar una idea, iba en el Cercanías, Jaime pensó otra, que será algún día saldrá adelante, seguro, que es una idea estupenda, y yo iba en el Cercanías y pensé, ¿por qué no hacer fábulas para ahora? Por eso mismo, de ir de la cigarra y tal, ¿de qué le vale ahora a un chaval? Entonces pensamos en eso, pero estaba muy en pañales, se desestimó, a nosotros nos pareció estupendo y cuando estábamos nosotros por libre, dijimos, vamos a hacerlo. Entonces, tomando cervezas y estos dos que dibujan muy bien y hablando poco a poco, pues ahí salió un cerdo majete, salió no sé qué y bueno, entre los tres y Mau, pues salió Por Cabida. El cerdo Martín, el pobre, que mal lo pasa siempre, ¿no? Es un desgraciado el pobre, sí. Todos somos un poco Martínez alguna vez. Sí. Todos nos hemos sentido un poquito como Martín. No sé si vosotras os habéis sentido como Martín alguna vez. Hombre, más que como el lobo. Yo creo que todos tenemos un poco de Martín y un poco de Román, que es el lobo. Román, no le había puesto yo nombre. Sí. A... sí. Le llaman menos por el nombre, pero sí, hay un poco de los dos dentro de cada persona. Lo que pasa es que, bueno, Martín lo que tiene es que le cogieron mi mirada, que es la mirada del pringao. Sí, tiene la mirada del padre. Y el resto son de las madres, que son ellas. Bueno, la mirada y la hucha también. Y la hucha. Tiene un problema Martín cuando se agacha. Hombre, es que también es mala leche poner a un cerdo Martín. Sí, sí, porque al pobre siempre le toca al final su santo. Sí, siempre. Estamos seguros de que siempre Martín va a cobrar. De alguna manera u otra va a cobrar, el pobrecito. Una de las ideas que teníamos en cuanto a eso, lo que hablamos de cómo nace Por Cabida, es que siempre había hay mucha animación toda la vida de un gato que persigue un ratón a un... lo que sea, y siempre es como problemas físicos, ¿no? Son atropellados, les cae 50 kilos encima, una tonelada, les cae un rayo, y nosotros dijimos, eso ya está muy visto, pero los problemas que tiene uno hoy en día son como más emocionales, digamos, y más etéreos. Entonces, hoy en día son más que... se te caiga encima un rayo, son más una hipoteca, es más el... Bueno, los temas que hay por ahora, los dos capítulos habéis visto que trata de eso. Sí, la soledad, el trabajo... Y bueno, ese tipo de problemas universales que son los que a la gente le preocupan hoy en día. Y que te quiten la novia, claro. Que te quiten la novia. Y esperamos en vano los que queremos ver algún día a Martín saliendo a flote. Bueno, hay que esperar. No hay que perder la esperanza. Algo de eso hay. Algo de eso porque hay, son solo dos capítulos, ¿no? Pero yo he visto dos. No hay más, ¿verdad? Por ahora hay dos. Por ahora el tercero sale la semana que viene, que es el especial de Halloween. Bueno, la semana que viene no, el día de Halloween. No, justo antes, dentro de las semanas. Sí. Y al pobre no le pueden pasar más cosas en tan poco tiempo. Pero de vez en cuando le ocurren cosas buenas. Lo que pasa es que... Yo tenemos que esperar para verlo. A lo mejor no le duran. Queda mucha serie todavía. Pero alguna cosa buena le pasa, ¿verdad? Alguna cosa buena. Pero siempre, si tiene un problema, siempre, o sea, si tiene algo bueno, Martín, siempre hay un pero. Lamentablemente, siempre hay un pero. Pobrecito. Este tercer capítulo, suponemos que también adaptará esa fábula clásica a tiempos escabrosos. ¿Por qué veis la necesidad de modificar ese concepto de fábula? La fábula. Y moraleja. Sí. Bueno, más que porque nosotros creemos que siempre se aprende a través de las fábulas, de los cuentos, de las historias. El ser humano siempre ha contado historias toda la vida. Entonces creemos que cada tiempo tiene que tener sus propias historias y nos parecía que las historias que contamos en Por Cabida son historias muy, muy de nuestro tiempo, lamentablemente. Ya nos gustaría tener que contar cosas más bonitas, pero son muy divertidas. Por lo menos satirizamos un poco sobre el mundo en el que nos ha tocado estar, para bien o para mal. Y también es cierto que las moralejas son terroríficas siempre, ¿no? Siempre te dicen pues que lo que importa es el aspecto físico o que lo importante es quitarle las cosas a los demás, que claro, evidentemente nosotros no tenemos que explicar que no estamos de acuerdo con el coronel. El coronel es un señor que enseña, pero es un poco terrorista él, ¿no? Está un poco... con un pasado un tanto oscuro, no sabemos cuál, un poco turbio. Pero nosotros no somos... una foto con el rey. Es un hombre moral. No somos fans de Martín por el hecho de que sea el perdedor, que también también un poquito, sino porque es fan de Radiohead, ¿no? Y por eso que eso lo hemos visto. Claro. Entonces voy a intentar, aunque no sea el técnico titular ni mucho menos del programa, que mientras siga la entrevista suene un poquito de Radiohead por debajo, a ver qué os parece. Por mí perfecto. Y mientras, vamos a hacer un poco de reflexión sobre la serie, porque tras ver los dos primeros capítulos, una se queda pensando que si estas fábulas son para niños o para mayores, o si es como Pixar, ¿no? Que son para los dos. ¿Qué diríais? Sí, sí. Yo mi hijo no le dejaría verlos hasta que tuviera por lo menos ya 10 años y se puede meter en internet el solo sin que yo lo vea. Es un poquito el público, ¿no? Ya vería otras cosas. ¿No? Con 13 años ya vería otras cosas. Yo creo que, en teoría, bueno, nosotros las hacemos para que sea. ¿Sabéis que me hiciste esta pregunta? La he pensado esta tarde porque estaba mi sobrino en casa y mi padre se lo ha puesto y estaba fascinado. Y mi sobrino tiene 8 meses. Y he dicho, papá, que el chaval va a entender algo, ¿no? Y él estaba, pero no, que no llora mientras lo ve. Así que si mi sobrino tiene 8 meses, le gusta, yo creo que es para todos los públicos, como el Trivial Pursuit, de 0 a 99. Sí. Nosotros creemos también que al ser una serie que tiene marionetas, tiene niños, tiene un mundo mágico, tiene dibujos, pues es también un poco para los nostálgicos de series como Fraggle Rock, o bueno, se parece un poco a los Simpson, o sea, a los Goonies, ¿no? Tiene a los niños, entonces va un poco también para los nostálgicos de esa época, ¿no? Que hay muchos, ¿no? Evidentemente, ¿no? Y aparte ahora, pues surgen todas estas, se vuelve, ¿no? A esas épocas, nos vuelven a gustar esas películas, vuelven a verse, ¿no? Entonces tiene algo de eso, pero sí es cierto que si lo quiere ver algún niño, o un adolescente más bien, de tapaillo, pues mejor que mejor, ¿no? Y si puede sacar algo... Pues, es que no se puede controlar el internet, de lo bueno y lo malo. Bueno, las ilustraciones tienen un carácter así muy, muy personal, no son los típicos dibujos animados y tampoco os ahorráis lo escatológico. ¿Qué tiene que ver ese estilo de dibujar de las ilustraciones con el contenido de la serie? Hombre, evidentemente el dibujo animado siempre se ha asociado a la infancia, ¿no? A los cerditos, Beatrix Potter, ¿no? Está ahí con el conejito, cosas bonitas, ¿no? Pero claro, todo esto ahora sí que hay una tradición de animación para adultos, ¿no? Que nos respalda, o sea, no pretendemos ser pioneros al respecto, porque bueno, sí se han hecho cosas, ¿no? Pero sí siempre remite a la infancia, ¿no? Entonces nos divierte eso porque hay un quiebre ahí, ¿no? Hay un quiebre. Cuando tú de repente ves un cerdito, que de repente un pájaro le lanza una cagada en toda la cara. No hagas spoilers. Pues... No hagas spoilers. Ya, no, perdón, sí, perdón. No, bueno, la pues, evidentemente. Es que, o sea, no le podía ir peor a Martín. No le podía ir peor. No, eso... Y de repente zasca. Y además os recreasteis, ¿no? Sí, en ese momento. Sí, eso es. Yo creo también que es un poco una vuelta a la animación tradicional, ¿no? Pues una serie hecha con mesa de luz a la manera antigua. Aquí Jaime es un animador bastante. Bastante bueno y arcaico. Y es que, bueno, queríamos hacer algo que no fuera en Flash y que no fuera en 3D, ¿no? Por eso me recordaba a mí a los dibujos que yo veía de pequeña. Claro, porque es más la manera tradicional. De hecho, bueno, nos hacía mucha gracia. Los fondos, si veis, son muy más reales. Bueno, están pintados, me refiero, son más realistas. Es una ciudad, a veces es un bar. Y son sitios grises, pero ellos son coloridos. Son como personajes de cuentos. A mí me gusta pensar que es como si los hubiese recortado un cuento maravilloso y los ha puesto en un mundo terrible. Que creo que es como nos pasa un poco a todos. De ahí que sea por cabida, ¿no? Sí, fábulas en un mundo en crisis. Para que nuestros oyentes se hagan un poco a la imagen de estos personajes, tenemos a un lobo azul con una dentadura aterradora que le llega hasta la sien. Tenemos también a un cerdito con cara de buena persona y que le gusta Radiohead, y luego una gallina con los ojos muy grandes. Sí, son como los tres protagonistas, ¿no? Sí. De una serie que ahora tiene 2 capítulos, tendrá un tercero la semana que viene. ¿Y cuánto más se va a prolongar? Pues hasta Navidades. Hasta Navidades. Habrá una gran explosión final con un capítulo especial de Navidad. Y después pues ya veremos. ¿Y habrá nueva temporada? Ojalá. Si podemos hacerla, nosotros encantados de hacer cosas así, estamos encantados. Lo que hay que hacer también, bueno, ahora está en manos de que la gente lo acepte bien y le guste, por eso ahora llega el momento promoción que yo siempre hago, que lo importante ahora está un poco en las redes sociales, como todo funciona hoy en día, que la gente que le guste, que se metan en Por Cabida, y si le gusta, pues que lo pongan en su muro, que se lo recomiendan a amigos por Twitter, que se viralice. Si no le gusta, pues se lo interiorizan para ellos mismos. No, si no le gusta también, que claro, de que hablar claro, y que la gente lo vea. Es gratis, que lo recomienden igual. Tenemos todo, por eso tenemos Facebook, Twitter y todas estas cosas, porque Tumblr. En verdad, claro, es la manera de nosotros mismos poder llegar a mucho mucho más lejos de que lo que a veces se puede llegar con televisión y cosas así. Incluso es lo que nos gusta, es porque ha habido una cosa que no podría salir en la tele, por eso nos gusta, ¿no? Claro, vamos ahí, porque en vuestra página web, www.porcavida.com, que aprovechamos para recordarla, remarcáis que es una serie independiente. ¿Eso quiere decir que no habéis intentado ni vais a intentar vendérsela a ninguna cadena? Hombre, en principio, si alguien quiere darle difusión por otro lado, imagínate, cadenas donde pueda pegar como Cartoon Networks y no sé qué, y a la vez nos permite a nosotros, pues es otra ventana más, claro, nosotros estaríamos encantados. Pero en principio no era la idea era pues hacerla para Internet, que la difusión fuese por Internet, una carta de presentación estupenda y un producto totalmente independiente y en el que fuésemos libres de crear, y si alguien está interesado en darle por otro sitio difusión, perfecto. Y luego ya, pues la vida a veces tienes que hacer productos que no son tan independientes y que te tienes que ajustar a otras normas. Lo que claro. Me gustaba de esto es que nosotros ponemos las normas, que son bastante pocas, las hay. Pero claro, y es cierto que es un producto un poco difícil que alguien lo coja, que lo ponga bajo su brazo, ¿no? Porque realmente es arriesgado, ¿no? Las imágenes que planteamos y las historias, ¿no? O sea, no es algo para la tele. Pero es un momento para arriesgar. Y bueno, y sí que hay productoras que sí que... podrían apostar por ello, como hablábamos antes, Cartoon Networks y cosas así, sí tienen que ver, pero bueno, probablemente esto no salga en Intereconomía, no tiene mucha pinta. Ya, el mundo está loco, ya no entiendo de nada. Si los Simpsons salen en la Fox, esto puede salir en cualquier lado. Una serie que tiene, digamos, una parte dibujada y al más puro estilo de Astro Interminable tiene otra parte como real, ¿no? Uh-huh. En la que hay no solo una rata, sino tres niños que atienden mucho a sus historias. ¿Cómo son esos niños? Que son maravillosos, además. Los niños son mejores actores que Marlon Brando cuando estaba delgado. Son maravillosos, son tres niños. Estamos encantados con ellos. Sí, lo hicieron. El rodaje fue una maravilla auténtica. O sea, bueno, es que hacían toda la primera. A veces daba un poco de miedo, ¿no? Hacías una toma y a la primera era buena. Venga, vamos a hacer otra, ¿no? Porque, no sé, por hacer otra. Sí, y nos lo pasábamos bien pidiendo otra, ¿no? Bueno. No la necesitábamos otra toma, pero era tan divertido. Y lo que es cierto es que cuando rodábamos la parte de la marioneta, pues sí que era complicado, había que coordinar la voz, había que hacer varias cosas, pero con los niños se convertía eso en una auténtica fiesta. O sea, el rodaje se convirtió en una auténtica fiesta y eso fue maravilloso, ¿no? Fue lo mejor. Porque eso que se dice, eso que dicen ahí los directores, ¿sabes? Bueno, él es el director y no sé qué tal habrá trabajado, pero siempre dicen los directores eso como que con los niños, que es difícil y tal. Yo creo que es difícil cuando tienen que decir cosas de señores de 60 años. Dicen, bueno, y aparte que aquí... Si hacen de niños, lo hacen muy bien porque juegan y lo hacen genial. Y decía Hitchcock que no se podía trabajar ni con niños ni con animales, nosotros hacemos las dos cosas, ¿no? Entonces eso es... Sí, con una rata gigante. ¿Qué tal? ¿Dio problema a los niños, sí o no, Felipe? No, dio problema a la rata. Sí, es que es un poco divo, es un poco divo el coronel. Coronel que tiene un vozarrón por otra parte. Sí, ¿quién sí, sí, pone sí. voz al coronel rata? Pues la voz del coronel es un amigo nuestro que es un señor ya de una edad, con una experiencia, de hecho muy parecido y que comulga bastante con las ideas del coronel, curiosamente. Y le gusta mucho la porca vida. Y le encanta, siempre se despide de nosotros cuando hablamos con él. ¡Porca vida! Hijo de actores, ¿no? Que de ahí hijo le de actores, eso es. Él no es actor, pero debería haberlo sido, porque nos hemos perdido a un gran Don Mendo. Se llama Luis León. Luis León es el hijo, lo podéis buscar en internet, el hijo de Valeriano León y de Aurora Redondo. Aurora Redondo, no sé si recordáis que era la abuela de Celia, de la niña Celia. Esta de Celia, vaya, hija mía. Esa, ¿no? ¿A dónde nos vamos ya? Sí, es que es atemporal esto. ¿A dónde nos hemos ido con Celia ya? Pero es amigo. Bueno, yo busco a Luis León y aquí me sale Zapatero, no digo nada. Bueno, no, ese es Luis de León. No, realmente no hay conexión por ahora que se haya demostrado. Bueno, actores, ilustración, marionetas, de todo un poco. ¿Cómo habéis financiado esto? Pues... Eso digo yo. Eso es lo que nos preguntamos a nosotros. Pero está autofinanciado y sobre todo lo que hemos hecho por ahora es hacer otros trabajos con la productora e invertir en esto. Y bueno, sobre todo tenemos que agradecer a todo el equipo que tenemos detrás porque mucha gente ha colaborado de forma desinteresada y son unos crack todos que están ahí intentando luchar en este medio que está tan mal, como sabemos todos que está. Claro, tenemos que hablar de Olvido Pérez en la fotografía, David Garzal en la música, que está haciendo un trabajo extraordinario. El colectivo Cénica Buena, que nos hicieron un sonido directo, sí. Pero vamos, de maravilla. Eso es. María Laura Breña, sí. María Laura Breña, que es una grandísima ilustradora, que está aportando muchísimas ilustraciones. Irene Blanco, que también en el arte de todo esto. Es más o menos el equipo, mucha más gente ha colaborado, pero realmente ese es el núcleo un poco que hace que esto sea posible. Y luego tendríamos pensado, para lanzar más adelante, para poder seguir existiendo y haciendo cosas, pues lanzar un crowdfunding y bueno, lo bueno que tenemos es como son cosas materiales, hay ilustraciones, cuadros, hay cosas, lo que podemos hacer es hacer un crowdfunding y bueno, lo puedes explicar mejor Felipe, que es el productor de todo esto. No, pues está dicho, ¿no? Lanzaremos una campaña de crowdfunding si queremos continuar con la serie y, bueno, para continuar con ella, decirlo así. Sí. y nada, se regalarán las ilustraciones, los fondos, vamos, incluso se puede hacer una cena con el coronel igual. Sí, una... y animaciones incluso, porque claro, está en folios, o sea, está en disco duro, está en folios. Que niños, de los hijos de las personas que participen, hermanos pequeños, puedan participar en el corrillo de niños que están junto a la rata. Sí. Ah, propongo. Posiblemente. No mala idea. Es muy buena idea. Muy buena idea. Sí, cada vez que se junte más gente, ¿no? Y lo que decías con la financiación es que realmente esto, hay muchas imágenes, parece, es muy rico y tal, pero claro, al ser folios, lo que decía Alberto, por cabida realmente es barato en ese sentido, porque se hace con folios. Nosotros al cabo del mes hemos gastado a lo mejor 5 paquetes de folios. Eso es un placer para un guionista. 5 poder... euros, ¿no? Claro. Es un placer para un guionista poder escribir, luego claro, luego hay otros gastos, pero poder escribir, normalmente cuando escribes un corto o lo que sea para alguien, siempre te dice que al final no va a haber dinero suficiente para esto. Claro, como aquí lo dibuja Jaime, yo digo lo que decía Azcona, ¿no? Que decía... 500 pues, no se puede poner 500 chinos, a lo mejor hay que poner 20 chinos. Pues yo puedo poner 500 porque ya lo dibuja Jaime. Se me olvidó mencionar también a la empresa de LSL y a Fernando Fornos, que desinteresadamente nos dejaron todo el material de iluminación. Bueno, digamos, sin eso hubiera subido el presupuesto hasta ser imposible. Y luego aparte, bueno, estamos, pues eso, invertimos nosotros mismos también en ello porque creemos en nosotros, somos así unos incautos. Y bueno, si no creemos en nuestros padres, y nosotros creemos en nosotros. Esta entrevista con vosotros confirma el hilo conductor de este programa, que podía haber sido queriendo, pero ha sido casi sin querer, que es que salen proyectos de cine, de literatura, de periodismo, y en una etapa en la que no hay mucho dinero, no hay mucha financiación, y salen adelante gracias a la aportación de pequeñas personas, a pequeñas aportaciones de muchas personas. Sí, pequeñas personas. En nuestro caso también pequeñas personas porque había niños, además. Pero sí, es el make yourself y que te eche una mano tus amigos y gente con mucho talento, además, que están detrás de esto. Estamos contentísimos con el equipo y con nosotros también. Y con el coronel. Y con el coronel. Bueno, pues recordamos, es porcavida.com, ¿verdad, María? No me confundo. www.porcavida.com. Y tenemos Facebook, Twitter y hasta cosas que yo no sé ni lo que son. Yo tampoco Tumblr, que es una cosa ¿qué es eso? De los chavales de ahora. Si lo sabes pronunciar ya. Sí, es cosa mía. Él es el que sabe de asuntos. Sí, menos mal que nos repartimos un poco el trabajo, porque si no sería esto. Aunque la verdad es que todos hacemos de todo. Tú sabes de Celia, yo sé de Tumblr. Opinamos de todo. O sea, opinamos de todo. Luego ya tomar las decisiones, cada uno toma las suyas. Pues bien, perfecto. Pues muchísima suerte con el proyecto. La semana que viene atentos estaremos a ese tercer capítulo. Muchas gracias. Y... Es bueno, para la noche de Halloween, ¿no? Sí, es la siguiente semana. Claro, 31 de octubre. Porque es finales de octubre, Halloween, ¿no? 31 de octubre es. Genial, pues muchísima suerte y claro que sí, que haya especial de Navidad, que ya esté preparado y que haya una segunda temporada de capítulos y bueno, y seguiremos las andanzas de Martín. Muchas gracias. Muy amables. Gracias, chicos. Por cabida a todos. Estás escuchando Ágora Pool, la revolución cultural en Ágora Sol Radio. En la Plaza en Llamas, a nuestros tertulianos les gusta opinar sobre temas sesudos. Eso no es liberalismo, ¿eh? Que el Banco Central Europeo inyecte dinero y que le dé la máquina. Eso no es liberal. Exacto. Entonces los problemas vienen por el liberalismo o vienen por la intervención. Les gusta bromear sobre ellos. Quiero ver cómo funcionarían las recetas de Izquierda Unida en otro país que no seamos nosotros. Esto es un disparo directo de Gonzalo Caro, ¿eh? Pues a mí me encantaría ver cómo funcionaría la guerra en Rusia. ¿Sí? En Siberia. Y evidentemente les gusta usar la ironía. Vamos a ver. Quitémoslos, total, ¿para qué sirven los ayuntamientos? Quitemos los ayuntamientos. A ver, no, vamos esto de a ver. Ser liberal es muy difícil, ¿eh? A ver si diferenciamos. Pero sobre todo, en este programa nos interesa una cosa. Que arda la plaza. Que arda la plaza. Que arda la plaza. Todos los jueves a las 9 de la noche, La Plaza en Llamas, en Ágora Sol Radio. At St. Martin's College, that's where I caught her eye.

y Claudia, que ha estado toda la jornada de sábado, que no hemos recordado, no hace falta, la gente sabe que es sábado, pero desde hoy se emitirá siempre los sábados de 6 a 8 de la tarde. Fran, ¿no te has leído el principio del programa, hijo mío? Vuelvo a la sala. No lo hemos repetido lo suficiente, que estamos en sábado y que estamos aquí trabajando. A partir de ahora, Agora Pulp, los sábados de 8 a 6. De hecho, regresa los sábados. De 6 a 8. Porque habíais empezado en los sábados, vosotros, me acuerdo. Sí. Vuelta a los sábados. Vuelta a los sábados. Sí, sí, bueno. Pues Ricard, de productor. Back to the Saturday. Lo hemos tenido aquí. Y productor también fue Martin Scorsese en 2003, en este documental, en esta serie de documentales de las que voy a hablaros hoy, en el que exploraba las raíces del blues para la serie de televisión The Blues. Un total de 7 capítulos en las que participarían o tendrían cabida los más grandes de este género de música. Además de la serie, que se emitió en televisión, se editaron 5 CDs que no está de más conseguir para escuchar estos grandes del género y subgéneros. Comenzaba con Feel Like Going Home y la dirigía precisamente Scorsese, esta primera entrega que narra el origen del Delta Blues, el blues más temprano, ambientado, como no, en el Mississippi, donde hay muchas guitarras y muchas armónicas. La segunda entrega, The Soul of a Man, está dirigida por Wim Wenders, el director de Paris, Texas, y tiene como protagonistas a los músicos Skip James o Blind Willie Johnson o J.B. Lenoir. Lawrence Fishburne, conocido como Morfeo, más conocido como Morfeo en Matrix, ¿no?, caracteriza a este músico, a Blind Willie Johnson, en un documental que ganó un Emmy y que cuenta con la participación o actuaciones de gente como Lou Reed o Lucinda Williams. La tercera entrega, The Road to Memphis, se centra en la figura de B.B. King. El blues es una de las pocas formas de celebración de arte indígena que perdura antes de que desaparecieran, eclipsadas por el rock and roll. En palabras de Richard Pierce, que es el director de esta tercera entrega, que ha dirigido, entre otras cosas, esta serie de Alfred Hitchcock Presenta, que es más conocido por eso, decía este director: esperamos no haber llegado demasiado tarde con esta manifestación de arte indígena. Vamos a escuchar a B.B. King en este tema que salía en esta tercera entrega de The Blues. B.B. King, The Thrill Is Gone. Mazo, como no podía ser de otra manera, con los ingredientes que nos has puesto sobre la mesa. Este, como decíamos, está en la tercera entrega de esta serie de documentales. Vamos ya por la cuarta. Que es, y antes de que se me olvide, vayas con la cuarta. Antes lo he dejado pasar. Pero yo, aunque las secciones aquí los vienen y son libres de hacer lo que quieran. Tanto Marcos como Claudia, todos pueden hacer lo que quieran. Yo siempre les voy diciendo, ¿y si algún día traes, no? Como diciendo... La típica sugerencia que tú cuando haces una sección dices, sí, sí, espera, me la apunto. Y luego pasa. Como diciendo, si quieres volver a hacer la sección, hazme caso. No, no, pero has dicho Lucinda Williams y como ahora estamos metiéndonos en, también en temas folk aquí en Juke Joint de la mano de Claudia, te la vuelvo a, caerá, a lanzar. Caerá, Lucinda. Muy bien. Como decía, esa cuarta entrega, Warming by the Devil's Fire, dirigida por Charles Barnett, en la que, a través de la historia de un viaje por el Mississippi, de un joven, un niño, se introduce en el gospel, y así podemos oír la música del blues más originario de Bessie Smith, que ya alguna vez ha aparecido por aquí en Juke Joint, que incluso era música de cabecera antes de que la cambiásemos porque Fosse nos odiaba, o de Muddy Waters. De hecho, hizo eso y se fue. Cambió la sintonía. Nada, sabes que tenemos a Fosse de descanso, esperemos que momentáneo. Un abrazo desde aquí, muy fuerte. Un abrazo, si nos Fosse. Está oyendo. Y tanto que sí. Vamos ya a por esa quinta, Godfather's and Son, de Mark Levin. Se mete en la historia de los primeros productores del género, encarnados en Marshall Chess y Leonard Chess, que era su padre, de la Chess Record, creadores, en la que se produjo el polémico disco Electric Mad, de Muddy Waters, tan experimental y psicodélico, publicado en 1968. La sexta y penúltima entrega, Red, White and Blues. Perdona, déjame matizarte una cosa. No matizarte, sino añadir una cosa, que hay una grandísima película que se llama... no me acuerdo cómo se llama la peli, pero es la historia de los hermanos Chess y de la discográfica Chess, en realidad, y pasa por todos los grandes artistas que pasaron por allí, como Cadillac Records, exacto. Record. Es que me salía en Hollywood y sabía que no era Hollywood. Claro. Cadillac Records, que aparecen Muddy Waters, la cantante negra que se murió hace relativamente poco, buenísima también, con el pelo blanco, y ahora también se me ha ido de la cabeza. Par 10, como estoy hoy. Pero, en fin, que es una grandísima película, Cadillac Records, que recomendamos a todo el mundo porque es fantástica, pues, musicalmente. Ahí queda esa recomendación, que se puede complementar con Godfather and Sons, como decía. La sexta y penúltima, Red, White and Blues, confieso que es la que más me apetece ver, es que se mete de lleno en la invasión de la música británica en el blues americano, en gran parte culpa de grandes como Van Morrison o Jeff Beck. Precisamente en este último Juke Joint, en el anterior, hablábamos del alma bluesera que tiene el último disco de Van Morrison, así que vamos a escuchar esta vez a Jeff Beck y uno de los temas que se pueden escuchar en este documental, I Ain't Superstitious. But a black cat crossed my trail. Para rematar, Scorsese, en esta genial manera que tiene de hacer las cosas, va y decide fichar a Clint Eastwood para dirigir la última entrega de estos documentales, la que nos cuenta a través de sus ojos la maravilla de música que hacían Dr. John, Pinepot, Perkins o Ray Charles. Así que con este último nos quedamos y acabamos hoy Juke Joint. Hasta la próxima entrega. Hasta dentro de un par de semanas, Claudia. Hasta entonces. My mother told me before she passed away, said, son, when I'm gone, don't forget to pray, 'cause there'll be hard times, hard times. Oh yeah, yeah. Who knows better than I? Well, I soon found out just what she meant when I had to pawn my clothes just to pay my rent. Talking about hard times, hard times. Oh yeah. Who knows? Or will it better than I? Potes y panes, camarero, señor, camarero, señor, ¿qué hay para hoy? Viaje en el tiempo en San Salgue Dulce. Anda, que viaje en el tiempo con salsa agridulce. Es que, claro, la noticia que os vamos a traer hoy para Potes y Panes es la risa. A ver, es una noticia de marzo, pero que hemos conocido esta semana a través de las redes sociales. Y es que se trata de dos adolescentes. La noticia es un drama. O sea, el desenlace es bastante dramático. La noticia es un Potes y Panes. Ya. Es una tragedia. Es más agri que dulce. Es más agri que dulce. Lo que pasa es que, vamos a ver, dos adolescentes chinas mueren en su intento de viajar a través del tiempo. Claro, una de ellas había roto algo en su casa y para que su padre no se enfadara quería volver atrás en el tiempo y enmendar el error. Entonces convenció a una amiga suya para que viajasen en el tiempo y saltando a un pozo que al parecer es una de las formas que sugieren para viajar en el tiempo en un programa de la televisión china. Uno de los sueños de esta chica que quería viajar en el tiempo, aparte de arreglar la puerta que había roto en su casa, era, era conocer a la dinastía Qing. En fin. Sí, decimos que está aquí la tele fatal, pero por lo visto en otros sitios está. No, pero tenía, este era su sueño imposible. Tenía otro sueño mucho más asequible. Tenía dos deseos secretos, dice ella. Uno, viajar en el tiempo para viajar para conocer a dinastía Qing, y otro, viajar al espacio exterior. Eran sus dos. No sabemos si quería hacerlo ya sola o con nave espacial. No sabemos ya cuál era su plan. O con Felix Baumgartner, ¿no? No sabemos cuál era su plan. Desde luego, muy ambiciosa la china. Muy ambicioso y le salió pues el tiro por la culata. Mira, así que se tiró al pozo y claro. Claro. Pasó lo que pasó por la mujer. De hecho, hay varias series y en Japón también creo que hay cierta tradición de pensar de que si te caes en un pozo, puedes viajar en el tiempo. De hecho, la serie Inuyasha, que es de animación, la protagonista cae en un pozo y viaja al Japón medieval. Según se mire, porque si esas personas iban a morir con 80 años y se tiran al pozo y mueren, están viajando al futuro alguna vez. Están viajando al momento de su muerte, ¿no? Muy rápido. Sí. Lo que están más rápido seguro. Hacia adelante o hacia atrás, pero más rápido seguro. En cualquier caso no era un pozo, era una alberca, pero sí. Se han ganado la receta de la semana. Viaje en el tiempo con salsa Agridulce para ellas. El que viajaba también muy rápido era el conductor del carril BAO, ¿no? Otra de las noticias de la semana que ha recorrido las redes sociales. Cierto. El señor que tenía más cara que espalda con un maniquí de copiloto. Dice, un conductor coloca un maniquí de copiloto para circular por el bus BAO. También hemos encontrado una receta para esta noticia. Estaba currado el maniquí, por cierto, que son las fotos que se han visto. Era bastante creíble. ¿Cómo tenía currado? Un jersey, tenía su fular. Claro, porque ya refresca, ¿no? Si está todo muy pensado. De hecho, en verano le pone bikini. Pero yo me imagino al señor enamorado realmente del maniquí, como diciendo, ¿cómo me dicen que es un maniquí? Es mi mujer, ¿no? No me digan que es un maniquí cuando... Mi mujer. Mari, díselo tú. Mari, dile tú que eres. Señor agente, esto no es lo que parece, me ando al cambiazo. El señor, ¿de dónde sacaría el maniquí? De hecho, en Japón pasa mucho que hay gente. Otra que vez se en compra... Japón. Sí, otra... pero... Aquí no, pero... Ricard está puesto con el automático. Hoy sí, hoy tengo el chip de Japón, nunca mejor dicho el chip. Pero es verdad, hay una moda de muñecas para sustitutivas de mujeres que son súper detalladas. No voy por ahí, no voy por ahí. Bueno, también existe esta rama, pero no es a lo que voy. Que aún estamos en horario infantil. Rica. Sí, es verdad, pero no he hecho nada, no he hecho culo ni teta ni nada. Pues con horario infantil o no, me vais a permitir, porque a mí se me ha ocurrido otra receta también para esta noticia, otro potes y panes. Dale. Es tortilla de huevos de avestruz, porque hay que tener unos huevos, perdón, enormes para hacer lo que hizo este señor. Maniquí de huevos, ¿eh? Muy grande. Pues con este potes y panes de viajes en el tiempo y viajes muy rápidos, nos vamos a despedir ya, vamos a despedir este Agora Pulp de este 20 de octubre. Como hemos repetido muy poco esto a lo largo del programa, vamos a decirlo una vez más, a partir de ahora los sábados, de 6 a 8. Oye, los sábados, ahora los sábados, ¿eh? No sé. Saturday is back in Agora Sol. Mary Jane. No te Mary Jane. Un poquito de esa cuña en directo podría ser. Sí. En directo, ¿quieres que te haga la cuña de...? Sí. Ay, pues espera. Esto de improvisar al final del programa me encanta. ¿Quiere pasárselo bien aquí en los sábados en Agora Sol Radio? Escuche Agora Pulp, la mejor programa cultural de Agora Sol Radio. ¿No es maravilloso, Mary Jane? ¡Oh, sí, John! ¡Es fantástico! Y hasta aquí puedo leer. Hasta aquí también podemos leer nosotros, se nos acaba el guión. Hasta la próxima semana, ¿no? Eso es, hasta dentro de 7 días exactos, 27 de octubre, volveremos sábado aquí en Agora Pulp. Un abrazo muy fuerte, un besito a Claudia, que has estrenado de nuevo como copresentadora de esta Agora Pulp después de la semana pasada, que también nos acompañó. Copresentadora, coproductora, co-guionista. Sí, sí, sí. Es la nueva Fernando Berlín de Agora Sol, ¿eh? Claudia está en todos los programas ahora. No, pero ya le vamos a cortar las alas porque tiene que dar el callo aquí en Agora Pulp. Sí, me gusta. Aquí estaré la semana que viene también. Paco dice, cuando termina el programa, Paco, ¿tú dices qué dices? Digo aquello de tengan cuidado ahí fuera. Yo digo eso de nos vemos en las calles y tú qué dirás, Claudia. Lo tengo que pensar, que no me ha dado tiempo. La semana que viene me estreno. Pues la semana que viene, la catchphrase de Claudia. Despides tú la semana que viene, ¿eh? Prometido. Prometido. No se lo pierdan, amigos.